El tema que hemos estado viendo es por qué no vemos la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué se hace tan difícil en nuestras vidas ver la manifestación de la gloria de Dios? Viendo el libro de Isaías 59, encontramos que la iniquidad hizo una división entre Dios y entre nosotros. Y es difícil hasta no sacar esa raíz que está sobre nuestra vida. Pero no es imposible. Literalmente podemos hacer el proceso y venir a libertad en Dios. Y Dios quiere eso. En este tiempo Dios está levantando un pueblo profético. Dios está levantando un pueblo entendido en las cosas del Espíritu. Y Dios está trayendo cientos de personas a libertad. Lo que Dios está haciendo con nuestro ministerio es más que una bendición. El tema de la iniquidad para todas las personas que se están uniendo a nuestro programa tiene que ver con todas aquellas situaciones de pecado y aún maldiciones que vienen generacionalmente de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, pero también lo dijimos que de nuestros padres espirituales, como el pecado de ellos se lanza sobre la congregación, sobre la iglesia, sobre nosotros. Y somos salpicados de esa iniquidad. Pero también vimos cómo los padres gubernamentales lanzan iniquidad sobre el pueblo. Pero además de llegar a la parte de los padres gubernamentales, también estuvimos viendo cómo la cultura y la tierra misma tiene esa iniquidad y vomita a sus moradores hasta que la tierra misma es redimida y se puede romper. Hemos entrado ya en un tiempo, esta semana que entra, dejaremos ya los últimos ladrillos puestos para comenzar a echar la placa y entrar al tema de todos los pasos a seguir para romper la iniquidad. Y ya nosotros hemos hecho el Señor nos ha dado unas llaves muy interesantes para poder traer libertad al pueblo de Dios. Así que emociónese porque usted está por vivir sus mejores días, los mejores días están por venir. Vamos a hablar hoy, hemos estado mirando cómo nosotros en Salmo 59 todas esas manifestaciones. Pero yo quiero que hoy miremos dos cosas muy importantes. El diseño de Dios es que nosotros podamos tener acceso al mundo espiritual. El mundo espiritual se puede oír, el mundo espiritual se puede ver. Son cientos de cristianos los que podrían decir: jamás he oído a Dios, jamás he visto algo del reino de Dios o he visto algo del reino de los cielos. Y el mundo espiritual es visible, y una de las razones muy fuertes por la que cientos de cristianos están frustrados en su relación con Dios es por esto que nosotros hemos denominado iniquidad. Note que es un tema muy importante. Vamos a mirar el libro de Isaías capítulo 6, el versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, bien interesante, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo quiero que miren esto, como un pueblo del Señor, literalmente un pueblo del Señor, número uno, tiene el corazón engrosado. Esta palabra engrosado es como eso, conforme, gordo, a punto del colapso. Un corazón que no entiende. Un corazón también, yo lo traduciría como un corazón duro. Personas que aún yendo tantos años, tienen su corazón como un pedernal. Lo tienen como una piedra. Y precisamente es por esto. Muchos de ustedes no es que sean malos, sino que el poder de la iniquidad ha hecho que el corazón de ustedes está endurecido. La siguiente cosa de Isaías capítulo 6, hoy tendremos un tema tremendo, es agrava sus oídos. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, esta traducción, la versión amplificada dice, y que sus oídos se endurezcan. Entonces, no les entra. Y puedes estar en la iglesia. Y bueno, yo entiendo que de verdad que hoy hay un movimiento donde todo está concentrado en dinero, ¿cierto? Y en muchos casos uno va a las iglesias y no recibe palabra, sale como entró. Pero en otros lugares yo soy testigo de que hay lugares excelentes, de que la palabra no es solo prosperidad y Dios te va a bendecir o dame dinero, sino que hay palabra, del trono de ese altar fluye palabra. Y cuando yo veo eso, pero si fluye esta palabra, ¿qué pasa con el pueblo? El poder de la iniquidad ha hecho que el pueblo no solo se le endurezca el corazón, sino que sus oídos sean agravados, que sean sordos. Y podemos nosotros ver alguien que va a la iglesia y escucha prédicas por muchos años, como varios de ustedes que me están siguiendo, y al final usted termina diciendo cosas como estas, y más promesas, y promesas, y promesas, y yo no veo nada. Claro, porque lo que hay allí dentro es el poder de la iniquidad. No lo es todo, pero note que a través de este programa Dios nos ha dado revelación y hemos encontrado no una pequeña raíz, hemos encontrado una super raíz que tiene que ver con muchas cosas que experimentamos. Pero ahora tenemos aquí algo más. No solamente es que sus oídos sean agravados, sino que sean cegados sus ojos. Entonces, gente que no veo respuesta, no puedo ver la gloria de Dios. Y vamos a estar viendo que tú puedes oír al Señor. Y no te estoy hablando solamente de sentirlo dentro, sino que Dios habla. Yo he tenido cientos de experiencias donde Dios ha hablado, clarísimo. Pero también he tenido muchas experiencias donde yo he podido ver el mundo espiritual. No solamente decir en un sueño o Dios me habló por su palabra, sino que es visible. Quiero que entienda que el diseño de Dios era Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Génesis 3 y 4 son el diseño arruinado. El diseño para el hombre en Dios, el diseño para el primer hombre fue: verás a Dios, oirás a Dios. El diseño ya del hombre caído es un hombre que no puede contemplar la gloria de Dios, un hombre bajo maldición. Pero recuerden que en Cristo los cielos y la tierra son uno. En Cristo los cielos y la tierra son restaurados. En Cristo los diseños nuevamente son alineados. Y podemos, dice la Biblia, ver a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Yo he sido confrontado al ver estos textos. Y quiero que mire algo más. Dice la Escritura: ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. Entonces miren las tres cosas que ocurren. Si tú no escuchas a Dios, si tú no ves el mundo de Dios, no ves lo espiritual, no lo comprendes, si tu corazón está endurecido. Mucha gente se ha levantado a decir que este programa tiene que ver con hechicería, que somos una secta. Y bueno, porque predicamos la verdad. Lo que quieren seguir escuchando es lo mismo, la misma cosa y el mismo sonsonete que no trae ningún tipo de libertad. Y la verdad, yo no voy a cambiar el sermón, ni el sermón en la radio, ni el sermón en los domingos, porque siento que necesitamos llegar a un punto de libertad. Yo lo he repetido, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar al mismo sitio. Si el pueblo de Dios sigue oyendo lo mismo, va a llegar al mismo sitio. Y miren, son tres condiciones del pueblo de Dios en este tiempo: sordos, ciegos y con el corazón empedernido, con el corazón como una piedra. ¿Sabe cuál es el resultado? Isaías dijo esto. Dijo, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces yo quiero que vea. Acá hay dos cosas. De no oír, de no ver, de tener un corazón duro. Y yo no los culpo. Es el poder de la iniquidad. Y como usted no ha visto la gloria de Dios, pues usted ya se hace sordo. Usted ya no ni quiere, usted ya ni disfruta. Al principio usted fue a la casa de Dios y entró a la casa de Dios. Y eso fue tremendo, fue maravilloso. Pero ya después de un año usted no quería saber de nada. Ya usted estaba aburrido, estaba quemado. Y en este capítulo yo soy movido porque veo un pueblo sordo, veo un pueblo ciego, veo un pueblo duro. Y entonces dice la Biblia, no se van a poder convertir. No se van a poder convertir, ni va a haber para ellos sanidad. Por eso necesitamos no más doctrinas, ni mandamientos, ni enseñanzas de hombres, sino necesitamos revelación que literalmente haga eso. Revelación. Te quita el velo y tú puedes ver. Entonces te destapa, tú puedes percibirlo. Note que esta es todas las personas que nos siguen, a quienes amamos, Y que van a nuestros congresos, a nuestras charlas, saben que no estamos hablando un tema que sea oculto. Vean, mi gran descubrimiento es este, que la mayor parte de la gente que va a nuestras iglesias no se ha convertido. Y la mayor parte de la gente que va a nuestras iglesias, además de no haberse convertido, no tienen sanidad en su corazón. Hay áreas de su vida que son terribles. Sus sentimientos, sus emociones, las familias completas encendidas en ira, encendidas en resentimientos. Y nuevamente yo les entrego a ustedes esta idea que antes de morir, el apóstol Colin Crawford, en una de sus clases, como maestro de la Biblia, dijo esto, decía, los milagros no llevan a la gente a Jesús. No hubo pueblo que viera más milagros que Israel, y fue el pueblo más rebelde contra Dios. ¿A qué va la gente a nuestras iglesias? A recibir un milagro. ¿A qué va la gente a nuestras iglesias? A que se active para ellos finanzas. Eso no está mal, pero es que no es el objetivo. Amados hermanos, la figura de Jesucristo es una figura muy difusa hoy en las iglesias, hasta en la misma alabanza. Yo quiero que piensen esto. Un montón de canciones ni siquiera mencionan el nombre de Jesucristo. Es verdad. Divinamente esas canciones se le pueden cantar al novio o a la novia. La alabanza son dos o tres canciones, el resto es oración pidiendo plata, el resto es una prédica de una hora y media motivando a la gente para que siempre no está mal. Pero entonces lo que está ocurriendo es que la gente se está volcando a las congregaciones a que se les solucione una situación, a que se les solucione un problema, pero dice la Biblia que sus oídos son sordos. Vaya usted a decirles, hermano, están viviendo mal, se van de las congregaciones. Dígales ustedes, hermano, por favor, sujétese, no hable de esa manera. Ay, en esta iglesia no hay amor, la gente es ciega. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, nosotros hablamos del reino de Dios, nosotros hablamos de profetizar, nosotros nos movemos en muchas cosas de gobierno espiritual muy fuerte. Dios nos ha dado la habilidad de hacer unas cosas y de ver algunas cosas que si les decimos a ustedes no nos terminarían creyendo. Entonces la gente dice, eso no es de Dios, eso es diabólico. Lo que queremos es, y literalmente es nuestras cuatro paredes, nuestro sistema, nuestra Babilonia espiritual. ¿No es eso? Miren esto, dos situaciones en medio de las congregaciones. Uno, la gente no se ha convertido. Y dos, dice la Biblia que a causa del endurecimiento del corazón, de la ceguera y del endurecimiento, de la ceguera y de la sordera, no viene para ellos sanidad. Ahora, quiero hacer esta pregunta. quiero hacer esta pregunta. Yo no quiero juzgarte, pero hoy quiero llevarte en estos días de Semana Santa, quiero llevarte a Jesús, quiero llevarte a la cruz, porque lo primero que viene a una persona cuando se rompe el poder de la iniquidad es conversión. O sea, cuando a ti te resplandeció la luz del evangelio, cuando esa luz brilló, entonces lo primero que tú entiendes es que te apartas del pecado. Y hoy es el llamado para cientos de personas que nos escuchan. Y el asunto es, ¿te has apartado del pecado? Entonces quiero mostrarte esto. ¿Cuántos de ustedes no conocen la palabra? La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Satanás hace su lucha contra el creyente con la palabra misma. Entonces, mi pregunta es, ¿te has convertido? Yo quisiera que todos como pastores hiciéramos una encuesta. Y quiero que piensen en esta encuesta. Número uno, ¿cuántos de nuestros creyentes siguen consumiendo alcohol? ¿Cuántos? Amados, nos vamos a llevar una sorpresa bien desastrosa. Y saben, ustedes van a encontrar que no son nuevitos de 3 meses, sino que son gente, hasta líderes de la congregación. Número dos, hagamos una encuesta de cuántos hermanos todavía fuman, que no lo pueden vencer. Miren, hermanos, Pro Tabaco está lleno de plata de mismos miembros de nuestras congregaciones. Veámoslo desde este punto de vista, ¿hasta cuántos hermanos no tienen tiendas y venden alcohol y venden cigarrillos? Porque, uy, es que eso es un buen negocio. Quiero que lo mire de esa manera. Pensemos en esto, ¿cuántos hermanos de nuestras mismas congregaciones no viven en unión libre? O sea, y no se quieren casar. Y no estamos hablando de que es que el esposo incrédulo no se quiere casar con la hermana, sino son hermanos y hasta están en liderazgo, hasta dirigen grupos, dirigen células y no se quieren casar. ¿Cuántos tenemos en medio de las congregaciones que adulteran? Yo quisiera que usted, que sacáramos una estadística. ¿Cuántos perdieron el hogar? ¿Cuántos están divorciados? ¿Cuántos están adictos a la pornografía? He recibido tanta gente que me dice esto, pastor, yo quedé embarazada en la misma iglesia y aborté, y no ha sido un aborto, sino 2 abortos y 3 abortos. Entonces yo quiero hacer esta pregunta. Tiene que haber una diferencia entre la tradición, la religión tradicional y la religión y la iglesia cristiana. Porque de lo contrario, la Babilonia que gobierna a través de la religión, esa Babilonia está dentro de nuestras iglesias también. Entonces, tenemos un evangelio de alguna manera ineficaz. ¿Y por qué razón? Porque a causa de que no hemos sacado las raíces, la gente no escucha, no ve y tiene su corazón empedernido. ¿Cuál es el resultado final de la historia que yo les estoy tratando de transmitir ahora? Mire esto. Y dice la Biblia que no van a encontrar sanidad. La Biblia es clara, dice, no se van a convertir y no va a haber para ellos sanidad. Y esto me parece preocupante, porque literal, de verdad, ¿cuántas personas no van a la iglesia y están heridas de años? ¿Cómo están las familias? Los hermanos no se pueden ver con los hermanos, los hijos no pueden ver al papá, los hogares están separados, los hogares están destruidos. Hablamos de bendición y bendición, pero como las manos están llenas de iniquidad, la plata es como agua, se les sale de las manos, no van a ver esa manifestación de la gloria del Señor. Isaías es claro. Entonces yo nuevamente quiero hablarle a usted, no sigamos haciendo una poda a las ramas, no sigamos haciendo una poda al tronco, mete el garfio, mete la retroexcavadora y saca totalmente la raíz, saca la iniquidad, saca esas raíces que vienes arrastrando. La obra de Cristo es suficiente para eso. Si tú aprendes a tomar, ¿qué es lo que va la obra de Cristo, qué es lo que vamos a hacer en unas dos dos semanas, sí, vamos a enseñar cómo hacer para romperlo. Tú vas a comenzar a caminar en un nivel de libertad. Y ustedes no se imaginan, nosotros tenemos una congregación no muy numerosa, pero la gente está caminando en libertad. Yo veo a los hogares contentos, veo a los hijos viviendo bien, veo transformación, veo a la gente que tiene empleo, veo a la gente que está sanando, porque el resultado de la conversión es sanidad al pueblo, sanidad a la tierra. No es primero la sanidad al pueblo, no es primero la prosperidad al pueblo, sino que primero es el pueblo se aparta, el pueblo deja, el pueblo se convierte, el pueblo se vuelve a su Dios, y luego entonces él empieza esa tremenda labor de traer bendición a nosotros que somos sus siervos. Y me preocupa hoy cuando el altar está tan difusa la imagen de Jesús, pero está tan clara la imagen de bendición. Me preocupa cuando en el altar está tan difusa la adoración, la persona de Jesús, pero sí en el altar está tan clara la figura del dinero, de dame, de y saben, tantas heridas en el pueblo, dijo Isaías, son sordos, son ciegos, tienen el corazón duro, por lo tanto no se van a convertir, ni viene para ellos sanidad. Y voy a hacer una serie de programas sobre la conversión, como el pueblo del Señor hoy necesita volverse a Jesucristo, volverse a lo que dice la Biblia, volverse al Señor y experimentar un real nuevo nacimiento para ver la gloria de Dios. Quiero que ponga la mano en su corazón y ore conmigo esto. Diga: Señor Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Díselo: Señor, quiero convertirme. Quiero que ahora mande la mano a sus ojos y diga: Señor, quita el velo que me tiene cegado, quita el velo que me tiene amarrado. Dígale: Señor, quita la venda que está en mis ojos, quita la sordera y la dureza de mi corazón. Quiero experimentar tu gloria. Quiero experimentar tu gloria, quiero verte, quiero oírte. Y hoy dígale: Señor, perdona el pecado de mis generaciones, perdona mi pecado y tráeme a libertad. Quiero recibirte en mi corazón de una manera legítima. Quiero no solamente conversión, sino sanidad. Señor, yo te doy gracias porque esto es real. En el nombre poderoso de Jesús, amén. En esta parte, en esta segunda parte del programa, miramos en la primera Isaías, que me parece tremendo, claro. Y yo quiero que vean que era el pueblo del Señor. No le está hablando incrédulos. Es un montón de gente que está reunida, que está en la santa convocación, que está alabando, que está danzando. Y el Señor les dice: un momento, sordera, ceguera, dureza. No hay conversión, por lo tanto, no hay sanidad. Pero yo sé que usted al entender y al tener revelación va a experimentar esto. Ahora, yo quiero que miremos el libro de Salmo 58. Y vamos a ver dos cosas importantes. Me gusta lo que dice Isaías, porque Isaías traslada toda la idea hacia los sentidos espirituales. El apóstol Pablo habló de que nuestro espíritu tiene sentidos espirituales. Así que lo importante no es ver con los ojos físicos. El apóstol Pablo fue claro y la Biblia habla de que tenemos ojos espirituales. Pastor, ¿y cómo se ve con los ojos espirituales? Pues para eso son los profetas, para ser entrenado en esas cosas. Uno puede oír con los oídos espirituales. Hay olores espirituales. Al profeta Juan en Apocalipsis se le mandó a comer el rollo y dice que le fue dulce como miel. Entonces hay un gusto espiritual, hay un tacto espiritual, hay unos pies espirituales, hay una mente del espíritu. Entonces, una de las imposibilidades del pueblo del Señor es esa. Y terminamos viendo hoy en día al gran ministro, al hombre de Dios, al ungido de Jehová, contra el que nadie se puede levantar. Caramba, cuando es que en todos fue depositado el Espíritu Santo, Dios no hace acepción de personas. A Babilonia no le conviene que haya un pueblo de guerreros. A Babilonia no le conviene que haya un pueblo de gente que vea. A Babilonia no le conviene que haya un pueblo que diga, uy, esto está mal. Porque entonces Babilonia dice, se están rebelando contra mí. Y entonces te va a meter prisionero, o te va a maldecir, o te va a echar de su reino. No es eso. La iglesia de hoy necesita una reforma, ¿saben? Para ver lo que está acá escrito. Y esa es una pasión. Por mucho tiempo yo he dicho, pero si lo que está acá está ahí, tiene que ser real. ¿Qué pasa? Y Dios me ha hablado. Claro, el problema es nuestro. Cosas que no hemos hecho correctamente. Isaías, perdón, Salmo 58, versículo 3 al 5. Miren esto. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades. Entonces marque esa frase, en el corazón maquináis iniquidades, nuevamente Isaías, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Miren dónde cae la violencia de las manos, la tierra. Por eso la tierra escupe sus moradores, no los acepta, hasta que no se haga una redención a la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Mire esto, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. Yo digo, este texto es terrible. Porque, ¿qué está diciendo? La congregación no pronuncia justicia, la congregación no juzga rectamente, la congregación no habla verdad. ¿Y por qué? Por la iniquidad. Y entonces, ¿qué hay? ¿Qué más pasa? Violencia sobre la tierra. ¿Qué ocurre? Aún desde el vientre se comienzan a apartar las personas. Se descarrían hablando mentira los que nacieron. Y suelta la palabra. Son como, tienen veneno en su boca. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Y por más hábil que sea el encantador, no va a escuchar. Primera cosa que tenemos que tener clara es que la iniquidad hace que se cierren los oídos de nuestro espíritu. Evidentemente hay áreas, y tendremos un programa donde hablaremos de esto, donde uno dice, en esto sí he oído la voz de Dios, en esto sí he logrado oír, pero hay otras áreas que usted sabe que no. Le ha sido difícil y usted ha escuchado, pero aunque escuchó, no oyó, no lo dejó pasar a los oídos de su espíritu. Por lo tanto, la palabra se le volvió infructuosa. Nuevamente, cuando vamos a Isaías 59, la Biblia dice eso. Dios no es que no quiera escuchar, pero es que la iniquidad del pueblo hace que él no haya que él no escuche. Entonces, en este capítulo me parece muy interesante que un cristiano, dice la Biblia, por más hábil que sea el encantador, no va a lograr que la serpiente escuche. ¿Por qué razón? Volvemos, la iniquidad. Y en casos atrás, yo he trabajado con jóvenes. Los primeros años de la congregación fueron casi solo jóvenes, y les hablaba y les hablaba y les hablaba y les hablaba. Yo hice de todo, yo hice congresos, les hice liberación, los exorcicé, los ungí con aceite, hablando de años atrás. Les traía gente que les predicara de una manera diferente, les traía otros predicadores. Yo decía, ¿será que están aburridos de mí? Entonces traía otro, ese ministraba, pero les duraba la emoción por 2 días. Y yo, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué terminó ocurriendo? Años atrás, las niñas en embarazo, los muchachos se apartaron del Señor, se fueron a vivir en unión libre. Ahora no ocurre en la iglesia. Ahora tenemos una generación de jóvenes súper consagrados. Yo me admiro y digo, wow, esos jóvenes que el Señor me ha dado, tremendos predicadores, ministros, pero en ese tiempo me faltó una herramienta. ¿Saben? Si yo hubiera tenido esa herramienta de decir, bueno, voy a sacarle las raíces, yo no hubiera perdido esos muchachos. Y extraño varios de ellos, que realmente no eran muchachos malos, pero por más hábil que sea el encantador, dice la Biblia, por más, y hoy las iglesias buscan eso, buscamos concierto para llevar al joven, buscamos luces para atraer los jóvenes. Y yo se los digo, yo hice todo eso. Claro, la iglesia tenía 300 jóvenes, pero después de que dejamos de hacer eso, no volvieron. Después de que comenzamos a predicar, no volvieron. Y el Señor me habló, es que, pues usted estaba ahí, ellos no se habían convertido. Ellos venían por la música porque les parecía chévere, pero literalmente ellos no se habían convertido. Digo, Señor, ¿por qué? Porque eran sordos. Y yo les hablaba, les decía, no te metas en esa relación, no te vayas a fiestas. Yo les predicaba, yo jamás he sido un pastor que permite el pecado, que he cerrado mi boca. Pero no, la palabra se hizo infructuosa, porque son como el áspid sordo, que por más hábil que sea el encantador, pues como está sordo, no va a escuchar. ¿Qué hay que hacer para que alguien escuche? Pues hermano, el proceso es, número uno, no quitarle el fruto, sacarle la raíz, la iniquidad. Definitivamente este tema, y yo entrego esto a obreros, a gente de células, a gente de grupos, entrego este tema a líderes de jóvenes. O sea, no se concentren en lo chévere, no se concentren en el juego de pelota, eso es importante, los jóvenes lo necesitan, pero no se concentren en eso. Mientras los muchachos no experimenten a Cristo, mientras ellos no se conviertan, vea, usted va a hacer un trabajo infructuoso. Hoy tiene 100, mañana tiene 20. Y pienso que he estado profetizando a un líder de jóvenes que me está escuchando, que se siente frustrado. Y dice, pero es que yo he hecho tantas cosas y los muchachos están por un tiempo y se van. Pues claro, porque evidentemente, ¿de dónde se agarra el pecado? De la iniquidad, entonces por eso los muchachos se devuelven allá. ¿De dónde se agarra las relaciones de inmoralidad? ¿De dónde se agarra la pornografía? Desde ahí, cuando la iniquidad sale de la persona, evidentemente que sigue su naturaleza, la persona sigue, todavía no está glorificado, para que usted lo entienda. Sigue teniendo carne, hay carnalidad, pero la puede controlar, la puede gobernar, porque es que ya no tiene la base legal, y entonces el edificio se viene al piso. Entonces, no es que tú tomas a tu hijo, y siento que Dios a través de este programa se fue hacia la parte de jóvenes por un momento y le das una leñera y le dices, hijo de Satán, es que te acabo, porque, sino es que tú te sientas. Entonces tú como mamá y como papá, bueno, ¿cómo lo concebimos? Lo concebimos en fornicación, mamita, yo te golpeé mucho mientras estaban en embarazo, yo no lo quería a él, yo te dije que no quería otro hijo más, y es que recuerda que el abuelo fue abusador sexual y pasó esto, y en nuestra familia ha habido esto, y recuerda esto, entonces usted ya tiene misericordia. O sea, estos días con los muchachos yo he tenido esa actitud, digo, bueno, tengo que tener algo de misericordia, porque hasta que no logremos sacar el poder de la iniquidad en la gente, en ellos, pues les podemos dar 500 sermones y va a ser difícil que lo entiendan, porque realmente es esa raíz la que hace que ellos vivan como viven. La primera cosa es que es imposible que escuchen. Ahora, siento que hay pastores que me están escuchando ahora. ¿Saben, amados? Creo que no hay nada más frustrante para un pastor que predicar y predicar y predicar y predicar y predicar y predicar y no ver resultados en su gente. Que la gente haga lo contrario a lo que usted predicó. ¿Cierto? No estoy hablando porque muchos de nosotros pues predicamos, predicamos y predicamos y pensamos que como viene harta gente, dice, lo estoy logrando. Ay, a veces esa gente habla unas barbaridades de uno, hermano. Sin tanto que voy a la iglesia y no veo nada. Pienso que es frustrante. Y aquí yo le entrego la llave. Yo comencé a ministrar a la gente, comencé a ministrar el pueblo y comencé a hacer el trabajo de la iniquidad. Y hubo un cambio. Yo vi que la gente me escuchó. Yo vi que la gente se el diciembre pasado logramos unos matrimonios colectivos. Casi toda la gente que estaba viviendo en Unión Libre se casó. Y eso nosotros escucharon y lo hicieron. Gente sanó, hijos se sujetaron. Gente comenzó a caminar en el reino y a establecer negocios y a caminar en cosas empresariales. Y ¡wow! ¿Quién no quiere eso? Ahora, muchos van a la congregación y llegan y dicen, eso no es así, en mi iglesia me enseñaron de esta manera. Y se enojan y no vuelven. Pues yo no me pongo a pelear, pero literalmente pues uno ama, ¿no?, su cárcel. Uno ama su Babilonia. No la quiere abandonar. Quiere seguir viviendo igual, porque a veces es la misma estructura religiosa que hemos adoptado la que impide que podamos oír la voz del Señor. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Me gusta esto. Hemos estado haciendo un estudio con toda la gente de la congregación, de los obreros, porque pensamos que mucha gente no ha nacido de nuevo. Porque pues si hubieran nacido de nuevo, su estilo de vida sería diferente. Dice Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Quiero que miren las frases que están acá. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, y ahora dice algo más, no puede entrar en el reino de Dios. Y viene todavía más duro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde quiere ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Y acá dice dos cosas sobre el reino. Yo lo creo. Lo primero es, el que es nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Una de las características que vimos en el libro de Isaías capítulo 58 es que la persona es ciega espiritualmente. Digamos que tú no eres y me molesta sobremanera que después de 20 años de uno estar yendo a una iglesia lo sigan tratando a uno como una oveja. Ciego, torpe, testarudo, ensucia el agua para que los otros no puedan tomar, agarra golpes a las otras ovejas. O sea, después de unos años de evangelio, las ovejas no pueden seguir siendo ovejas y no nos pueden seguir tratando de la misma manera, torpes, ciegos, testarudos, toda la vida. Ya usted, no sé, después de un tiempo será un buey, un obrero de la casa de Dios. Después de un tiempo usted será un águila, alguien que ve, alguien que se proyecta. Después de un tiempo usted será un león, alguien que gobierna. Tremendo. Pero saben, amados, que mi concepción, aún desde el punto de vista que estamos hablando como iglesia, es que muchísima gente no puede ver. Empecemos porque no pueden ver los peligros. O sea, tú viste a esa mujer y tú no lograste ver lo que había detrás de ella y te lanzaste y quedaste prisionero. Tú no pudiste ver lo que había detrás de ese negocio y te lanzaste y quedaste prisionero aún. Tú no pudiste ver lo que hubo en ese día, en esa situación, en esa reunión. Y si se hubiera hecho lo correcto, entonces hubiera habido una manifestación del reino de Dios, pero no fue así. ¿Saben? La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Ahora, digamos esto de alguna forma. El nuevo nacimiento es venir de las tinieblas a la luz. Mientras tú estabas en el vientre de tu madre, estabas en tinieblas. Cuando sales a la luz. Al principio la luz no es muy clara. Para ti, los niños creo que ven en blanco y negro, ven sombras, pero después de un tiempo la luz se va se va haciendo más clara, se va haciendo más nítida. De la misma forma entendemos que la revelación es progresiva. Tú no ves todo de la noche a la mañana, pero tienes que comenzar a ver. Entonces, algo que yo he determinado es que muchos cristianos no han nacido de nuevo porque no pueden ver el reino de Dios. El reino de Dios se puede ver. O sea, tú tienes que ver el reino de Dios. ¿Y ahora por qué ha ocurrido eso? Por el poder de la iniquidad. Hablemos de esto. Los ángeles son visibles. Tú puedes ver los ángeles. Tú puedes oír la voz del Señor. Tú puedes ver los demonios. Tú los puedes percibir. Entonces, una de las características de que la persona nació de nuevo es que puede ver el reino de Dios. Ahora, no que es un religioso que ve demonios en todas partes, que reprende a todo el mundo, que todo es malo, que todo es pecado, que todo es diablo, porque a veces eso es pura tramadera, eso es pura ínfulas de que soy grande, pero en la realidad no tengo nada. Por lo general usted ve a esa gente que juzga, y a ellos les gusta señalar a la gente, pero cuando ustedes van y miran las familias de ellos son un desastre. Pero ¿saben la siguiente cosa que me gusta mucho de este pasaje? No es solamente que tú puedes ver el reino de Dios, es que si tú naciste de nuevo, dice la Biblia, y naciste del agua y del espíritu, tú puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, yo percibo que el poder de la iniquidad ha hecho que nosotros no logremos experimentar esas dos manifestaciones. Porque entonces, Pastor Frankie, ¿usted por qué habla tanto de iniquidad y cautividad? A ver, hermano, porque yo quiero que usted entre en el reino. No, a ver, ¿cómo les quiero ver? Muchos de ustedes piensan que porque están en una iglesia cristiana ya entraron en el reino. Ay, por favor, absurdo. O sea, en muchos casos ustedes están entrando al reino de la misión, al reino de la denominación o al reino de la iglesia. Ustedes no entraron al reino de Dios, porque al contrario, de ver la gloria de Dios al interior de la iglesia, sus vidas están hechas un desastre al interior de la iglesia. Entrar al reino de Dios es comenzar a ver que el rey te gobierna. Entrar al reino de Dios es comenzarte a comportar como rey y comenzar a gobernar. Entrar al reino de Dios es gobernar sobre tus finanzas, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todos los demonios. Entrar al reino de Dios es ver a tus hijos bien. Entrar en el reino de Dios es aprender a librar batallas espirituales. Entrar al reino de Dios es poder hacer cosas que antes tú no habías hecho, es ver que lo imposible se hace posible para ti en Dios. Eso es entrar al reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántas personas han entrado al verdadero reino de Dios? ¿Cuántas personas verdaderamente gobiernan? Gobiernan en la política, gobiernan en las finanzas, gobiernan en las artes, gobiernan en la ciencia. ¿Cuántos realmente gobiernan en las comunicaciones? ¿Cuántos lo hacen? Entonces tú te das cuenta que ni siquiera son capaces de gobernar su pequeña casa, su pequeña familia, su esposita y sus dos hijos. Pero decimos que estamos en el reino de Dios. Eso es una grande mentira. El reino de Dios no es cuánto dinero se pueda tener. El reino de Dios no es tenemos un templo para 200,000 personas. El reino de Dios, recuerda tú lo que dice la Biblia, la iglesia del Apocalipsis. Tú que dices que eres rico, que tienes muchas cosas, que te has enriquecido, pero eres ciego, desventurado, pobre y desnudo. O sea, literalmente no tenía nada. Lo llama ciego, traiga colirio y úntese para que usted pueda ver. Recuerde, no solamente es ver el reino, es entrar en el reino. Ahora no es solamente es ver, wow, el pastor cómo lo usa Dios, wow, el pastor cómo tiene milagros, wow, pastor cómo el Señor lo respalda en finanzas, wow. Y tú ves, y tú ves, y tú ves. Olvídate, ese no es el objetivo es entrar. No es que tú te quedes afuera desde la puerta hermosa mirando cómo todo el mundo entra al templo, sino es pararse, enderezarse, decir ya lo veo, ahora voy a entrar, voy a tomarlo, esto es mío, esto me pertenece, no más una vida liviana, no más una vida fría, no más una vida en dolor, no más una vida en temor, no más una vida religiosa, quiero el reino de Dios. Y yo les voy a decir esto, detrás de todo lo que nosotros hemos conocido como iglesia cristiana hay mucho más de la presencia de Dios. Si usted está conforme, siga viviendo de la misma manera. Pero yo, Pastor Frankie Rodríguez, no estoy conforme. Creo que hay más. Y he encontrado más y más y más y más. Y a diario el Señor habla, a diario el Señor da más revelación. A diario el Señor mismo me va transformando de gloria en gloria. Me va diciendo, eso está mal, esto no lo tienes que hacer, esto tienes que corregirlo. Tú puedes ver el reino y tú puedes entrar en el reino de Dios. Señor, y quiero orar en el nombre de Jesús, Señor, como hizo Jesús, escupimos en el nombre de Jesús al piso y ponemos en los ojos de los ciegos para que vean. como hizo Eliseo, ordenamos que los ojos del pueblo sean abiertos y puedan ver, pero no solamente ver, que puedan entrar, y no solo entrar, disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Permítenos ver una reforma en tu pueblo en el nombre de Jesús. Quiero que cerremos este tiempo. Me parece que es un tema bien espinoso, ¿cierto? Literalmente el Señor nos entregó un diseño como iglesia. Hace más de un año el Señor venía hablándome y nosotros tenemos la visión que Dios nos dio. Pero el Señor ha venido hablándome de que la visión nuestra no debe ser, la de visión de transformación no debe ser ni para engrandecer el nombre de la iglesia, ni para tener muchas cosas, ni para tener, sino para extender el reino. Y me gustaría que todos pudieran buscar de alguna manera la profecía de los siete montes por internet y buscar ese libro que es espectacular. ¿Qué es el reino? ¿Cómo se extiende el reino? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir los ojos como iglesia del Señor? El resto va a venir por añadidura. La Biblia dice, busquen el reino. ¿Qué es eso? No es busquen otra casa, busquen el reino. Entonces es busquen harta, harta gente, busquen el reino, busquen harta, harta plata, porque hay que ampliar esto pronto. Tenemos que tener más cadenas de radio, más cadenas de televisión. Busquen el reino. No, busquen el reino tampoco es ore harto y ayune harto, hermano. Eso no es el reino. El reino es tomar posesión de nuestro gobierno. El reino es comportarnos como reyes. El reino es que Jesús está en el trono. Escuche, Jesús gobierna. Nosotros estamos debajo de él. Somos reyes, gobernamos. El reino es transformación. El reino es llegar a donde otros no han llegado. El reino es tomar lo que otros no han tomado. Literalmente, mucha gente de la cual hoy habla del reino de Dios son mentirosos. Y yo no veo... De verdad, se los plasmo a usted, no veo el reino de Dios. En lo primero que yo veo el reino de Dios acá en Juan 3 es en la gente. En la gente. O sea, la gente del reino tiene que vivir como reyes. No el cacique mayor del reino, no. La gente del reino, los ciudadanos del reino. Las personas que están bajo ese gobierno. Las personas que están bajo esa cobertura. Deben ver el reino. ¿Es posible? Claro que es posible. Dios está entregando diseños de libertad en todas las naciones de la tierra. Y yo puedo ver que mucha gente con la que he hablado tiene este mismo sentimiento en medio de su corazón. Quiero que mire conmigo 2 de Corintios 3:16. Y con esto vamos a terminar este programa y dejaremos la introducción del siguiente programa que va a ser una bendición. 2 de Corintios 3:16. Me gusta esto. Me gusta este capítulo, cuando yo lo encontré fui confrontado. Dice la Biblia en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué interesante. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pienso que por esa razón, por esa palabra transformación, pusimos el nombre, porque el creyente debe ser transformado de gloria en gloria. Quiero que mire esto. No voy a profundizar en esta parte, pero noten ustedes que en este capítulo tenemos a el pueblo judío que se conoce la ley, la palabra de Dios. Y hablan la ley, hablan la ley, hablan la ley, hablan la ley, hablan la ley. Y se lo saben de Génesis hasta Malaquías. Y esperan la manifestación del reino, esperan la manifestación del Mesías. Pero ocurre algo. El Mesías pasa por enfrente de ellos y lo rechazan. Lo crucifican. Quiero que lo vean. Aún cuando sabían toda la palabra, aún cuando sabían... Por sus doctrinas y sus mandamientos de hombres, crucificaron al Señor de gloria. Y Pablo es durísimo porque dice esto: aun cuando leen a Moisés, tienen un velo. Y yo le digo a usted, aun cuando usted va a la iglesia, aun cuando usted canta a las alabanzas y escucha a Marcos y a Jesús Adrián, hay un velo. Y mira lo que Pablo le está diciendo al pueblo del Señor. Recuerda que es la segunda carta a los Corintios, no es la primera. O sea que ya es un pueblo viejo. Le dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, tú vienes a Cristo y el velo se tiene que quitarse. O sea, tú tienes que comenzar a ver, tú tienes que comenzar a recibir la revelación. Entonces, en muchos casos, no es que no hayamos convertido nuestra vida a Cristo. Entonces, yo he llegado a pensar que cada área de nuestra vida debe ser convertida. Es como que en cada área de nuestra vida tenemos un velo, porque usted no puede dejar el alcohol, porque tiene un velo en sus ojos espirituales. Y usted lee a Moisés, lee la palabra de Dios, pero a usted no se le ha caído el velo. Pero cuando se convierta al Señor, el velo se le va a quitar. Entonces, la conversión, yo pienso que la conversión no es solamente una área de una sola oración, Señor, me convierto, sino que tú tienes que comenzar, Señor, convierto el área de mi lengua, Señor, a ti. Yo, Señor, no puedo ser chismoso. Yo no puedo andar hablando del que no debo. Yo no puedo andar hablando de los siervos de Dios. Y la Biblia dice, cuando tú haces eso, entonces el velo se te quita y el Señor te da entendimiento. Entonces el poder de Dios comienza a correr en esa área de tu vida para traerte liberación. Porque la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Significa que en algunas áreas sí está el Espíritu de Dios, pero en otras no. Porque si estuviera el Espíritu del Señor, tendrías libertad. Porque sigues viendo pornografía por esa razón, porque esa área no la has convertido al Señor. Pero cuando las conviertas, el velo se te va a quitar y la vas a aborrecer y no lo vas a querer hacer. Porque donde está el Espíritu del Señor, ¡pum!, allá hay libertad. ¿Cuál es el ideal de la alabanza y la adoración en la iglesia y de la palabra? Que el pueblo tenga un encuentro con Jesús, que el pueblo tenga un encuentro con el Espíritu de Dios, y en esas áreas que no se ha convertido, allí encuentro libertad. ¿De qué nos sirve tanta sanidad? ¿De qué nos sirve tanta prosperidad, tanta plata, si el pueblo no se ha convertido? El pueblo está en pornografía, el pueblo está en adulterio, el pueblo está en fornicación, el pueblo está comiendo cosas consagradas a los ídolos. Yo creo que Dios está trayendo una reforma sobre la tierra. ¿Sabe qué ocurre cuando tú conviertes esa área de tu vida al Señor? Experimentas libertad. Pero dice algo más, me gusta esto. Podemos ver a cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo. Ahora yo digo esto. La puedes ver a cara descubierta. ¿Qué ves en un espejo? A ti. Entonces puedes ver en esa área de tu vida la gloria del Señor. ¿Y sabe qué ocurre? Entonces empieza fase 2. Serás transformado de gloria en gloria. Ah, entonces dice, ya se convirtió el área de tus finanzas. Ahora ya la convertiste. Ahora se te corrió el velo, puedes ver mi gloria. Ahora yo voy a trabajar en otra área. Yo voy a comenzar a sanar tu corazón. Y luego, ya convertiste el resentimiento. Ahora te voy a llevar a otra área. Y ahora es tus hijos. Y ahora es tu casa, tu familia. Te reto para que conviertas todas las áreas de tu vida al Señor Jesús. Aprovecha esta Semana Santa, no para convertirte en uno de los más religiosos que llena un templo, sino alguien que dice, me rehúso a seguir viviendo igual. Yo tengo que ver la gloria de Dios. Señor, gracias porque la revelación fue suelta y mis palabras fueron taladrantes. Velos hoy se cayeron de cientos de personas que me escucharon. Ruego que tu Espíritu ahora traiga libertad a todos los que escucharon la palabra. En el nombre de Jesús, amén.